Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, maneras de pensar, escuchar y hacer las radios del presente. Con Tito Ballesteros. Ya ocurrió con otras amigas y con otros amigos radialistas cuando nos asomamos a los balcones de nuestros estudios, de nuestros departamentos, de nuestras casas para otear en el horizonte y ver el estado de situación de la radio en nuestros países, de la radio en nuestros continentes y cada una, cada uno, en qué nave está surfeando este maravilloso mundo de la radio y de los medios sonoros. Seguramente, Tito, en esta conversación, que desde ya te agradecemos, hablaremos de la situación actual o de la situación histórica de la radio en Colombia, de qué percibís en torno al mundo de lo radiofónico, pero para arrancar vamos a arrancar como hicimos con algunas amigas y algunos amigos, como recién mencionaba. Amigas y amigos como Graciela Martínez o Verónica Orihuela o Daniel Martín. Tu recuerdo más antiguo de la radio, ahí en tu hogar familiar, y puesto ahora a evocar ese momento, ¿con qué lo asocias? Recuerdo cuando en casa, yo suelo ser muy solitario también, digamos, soy una persona a la que le cuesta mucho tener amigos y la socialización, es algo que soy muy, muy, muy de la casa, digamos. Tito Ballesteros, comunicador social. Y desde niño, pues, escuchaba La Onda Corta. O sea que mi recuerdo más cercano, más próximo, es La Onda Corta. Y en La Onda Corta encontré la posibilidad de escribir a distintos países y escuchar, incluso había que esperar 1 o 2 meses hasta que a uno lo saludaban desde Holanda, decía, no se escribe tal persona. Y yo muy en mi casa esperando ese saludo, y ahora entiendo lo que significan los saludos en la radio, pero también eso me fue alimentando la imaginación, la radio, y me hizo entender que era posible estar en otros lugares, y creo que la radio fue la que me impulsó la ilusión por estar en lugares distintos a la casa. África número 1, en Afrique de l'Ouest. Vous nous recevez à présent sur 17.630 kHz. Onda corta, banda del espectro electromagnético englobada entre los 3 y los 30 MHz. La onda corta es una banda de radiofrecuencias que utilizan, entre otras, tanto las emisoras de radio internacionales para transmitir su programación a todo el mundo, como las estaciones de radio aficionados. This is Morning Safari. It's about 30 seconds to the top of the hour. Stay with us. The news is next. ¿Y esa onda corta luego fue reemplazada o convivió con las emisoras de tu país, de Colombia? Bueno, aquí había un programa de televisión que hacía una cámara escondida y se burlaban de la gente de distintas formas. Y recuerdo que con un amigo hicimos la complicidad, no de la cámara escondida, pero sí tenía una grabadora de periodista y fui a la alcaldía de la ciudad en la que vivo a entrevistar al alcalde sin grabadora o con grabadora, pero sin cassette y sin pilas. O sea, era como empezar a creernos la posibilidad de entrevistar a alguien, de ser un reportero, de salir a la calle, de hacer informaciones, de tomar notas, lo cual no era cierto, pero además esos audios no teníamos dónde ponerlos. Pero fue como la experiencia de salir a la calle, hacer encuestas, a preguntarle a las personas y a creer que estaba en el mundo de la radio. Y luego eso me ayudó también a pensar que me gustaba la comunicación, que me gustaba la radio, y ingresé a la universidad. Y ya en la universidad, en primer semestre, ya se hacía un primer programa de radio en una emisora comercial. Sabés que muchas veces en estos diálogos, memorando esos primeros contactos o los posteriores con el universo sonoro radiofónico, van apareciendo personajes del mundo de la ficción radiofónica, del periodismo radiofónico, de la locución comercial. También van apareciendo programas que dejaron una huella, que a lo largo del tiempo quedaron impresos en esa memoria sonora que todas y todos tenemos. En tu caso, y reitero la figura, puesto a evocar en este momento y sin previo aviso, ¿hay algún personaje del mundo radiofónico, hay algún programa que te haya quedado fijado en esa huella memorística? Bueno, digamos que ahí sí habría como un vacío, porque el periodista Javier Darío Restrepo, por ejemplo, pero en términos de lo radiofónico, no fui muy cercano al tema de las noticias, incluso al tema de la radio comercial, no sentí una gran proximidad, así que un camino hacia donde mirar no lo recuerdo ahora así de memoria, no lo tengo. Quizá mis profesores, digamos, ya en la vida universitaria, allí recibí también ese otro trozo de inspiración. 3 de diciembre de 1932, Jericó, Colombia, nace Javier Darío Restrepo. 1977 a 1995, Restrepo ejerce como reportero del noticiero 24 horas. Fue columnista en los diarios El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Heraldo. 1985 y 1986, recibe el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. 1993, recibe el Premio Nacional del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría Prensa. 6 de octubre de 2019, fallece Javier Darío Restrepo. Sabes que hace algunos años ya, en este mundo de los libros dedicados a la radio, el catedrático Arturo Merallo, de allá de la Universidad Católica de Murcia, realizó un bonito trabajo, la radio en Iberoamérica, donde para hablar o escribir de la radio en Colombia, Rodolfo Gómez Concha anota, casi en la introducción, este texto que te quería compartir para a partir de ahí ingresar a la historia de la radio colombiana, a la historia de la radio colombiana a partir de tu versión, de tu mirada. Rodolfo Gómez Concha escribe: desde aquellas lejanas épocas, la radio colombiana ha permitido a los ciudadanos conocer paso a paso los acontecimientos que estremecieron la nación. Desde el emotivo logro de nuestros deportistas en diversos puntos de la geografía mundial, como el triunfo del ciclista Lucho Herrera en el Tour de Francia, o la medalla olímpica para la pesista María Isabel Urrutia en los Juegos de Sídney, hasta el papel incendiario que cumplieron las emisoras en un episodio tan fundamental para la vida nacional como fueron los sucesos del Bogotazo de aquel 9 de abril de 1948, tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, pasando por la formación de cadenas de solidaridad ante las tragedias, como fueron los casos de la explosión del 7 de agosto de 1956 en Cali, o los terremotos de Popayán y el Eje Cafetero en 1999, por mencionar tan solo algunos hechos trascendentales. Esto de la radio como el sonido de nuestras biografías, la radio como el sonido de nuestro territorio, de nuestra patria. En Colombia, al parecer, su historia, la historia de la radio también lo marca, ¿verdad? Sí, sí, ha sido, por supuesto, testigo. Hace poco, Oscar, estamos con Jairo Morales, un periodista de esta ciudad. Yo estoy en la ciudad de Bucaramanga, en el oriente del país, y estamos trabajando en un texto, en un libro, sobre la radio en esta ciudad, en Bucaramanga. Y cuando nace la radio en Colombia en 1929, en Bucaramanga en 1934-35, en esas dos circunstancias hay algo que le es muy cercano al medio de comunicación. En Colombia, cuando nació la prensa escrita, por allá por 1900 algo, la prensa nació como un poder. Es decir, la prensa escrita nace para ser, o digamos, un contrapoder. El gobierno era conservador y aparece el periódico El Espectador diciendo: somos liberales. ¿Para qué? Para agitar el trapo rojo de los liberales, y luego los conservadores crean periódicos para agitar el trapo azul que identifica el color al conservador. La prensa escrita nació real y verdaderamente como un signo de poder. Los liberales ponían la publicidad, porque eran 4 años, un tiempo de unos, otro tiempo otros, y al cambiar, bueno, como ocurre aún hoy, entonces la publicidad oficial de los liberales iba a los periódicos liberales y se acababan de alguna manera los conservadores, pasaban sufrimientos terribles y la prensa conservadora caía. Luego llegaban los conservadores y toda la pauta publicitaria iba a los diarios. O sea que la prensa era un ejercicio de poder, de contrapoder. Y luego viene su hermana, la radio. Y la radio también está inspirada en ese poder, pero la radio tenía una característica, y era que también se pensaba como un modelo de negocio. Entonces los empresarios que hoy ven, por ejemplo, una posibilidad para invertir en monedas digitales, en aquel 1929 o 1934 en esta ciudad, pensaban a la radio como un modelo de negocio. Incluso las primeras emisoras en esta ciudad emitían señales, pero no podían ser escuchadas porque ni siquiera había cómo comprar los transmisores. Apenas 10, 20 personas podían comprar esos aparatos. Entonces, efectivamente, la radio, como los medios, han sido testigos, y no solo de esa situación. Por ejemplo, en el tiempo fuerte de la violencia entre los 80 y los 90, los periodistas fueron amenazados, los periodistas radiofónicos, muchos perdieron la vida porque el narcotráfico pasaba panfletos por debajo de la puerta que tenían que ser leídos, y si el locutor no lo leía, al otro día no volvía a ver ni a su mamá, ni a su papá, ni a su familia. Fue muy difícil, y la radio, claro, que ha sido testigo de esa situación. Esta es Radio Bucaramanga, primera emisora del oriente colombiano, HJGE 880 kHz, banda preferencial. HJGF 4845 kHz, banda internacional de 60 metros. Radio Bucaramanga, única en Santander en transmisión para Colombia y el mundo. octubre de 1935, se inaugura Radio Bucaramanga, primera emisora de la capital de Santander, Colombia. Septiembre de 1936, se funda la segunda radioemisora de Bucaramanga, Broadcasting Santander. 1948, comienza a transmitir Radio del Comercio, tercera emisora de Bucaramanga. Tramas. ¿Sabes que en este relato, donde nos introduces en el pasado, luego avanzaremos hacia el presente de la radio, ya hay como ciertas pistas para, por lo menos de manera muy rápida y global, hacer o plantear una pintura de la radiofonía colombiana? Mencionaste Bucaramanga y la irrupción de la primera radio. Más hacia atrás, 1923, también hay hechos que tienen que ver con los inicios de la radiofonía, al igual que en 1929 con La Voz de Barranquilla como primera radio privada. Pero hay tres años, Tito, que a mí me llamaron poderosamente la atención repasando la historia de la radio colombiana. En 1949, y lo voy diciendo avanzando hacia atrás, se funda Radio Cadena Nacional. En 1948, un año antes, en Medellín, Cadena Radial Colombiana, Caracol. Y en 1947, una radio que ha sido puesta como faro para muchos de los radialistas, para muchas de las radialistas que trabajan en la zona de la comunicación popular y alternativa, que es la radio del sacerdote José Joaquín Salcedo, y me refiero a Radio Sutatensa. Como tres disparadores, Sutatensa, Caracol, Radio Cadena Nacional, ¿qué significan para la historia de la radio de tu patria? Bueno, y justamente esas son las tres categorías que aún existen en el país, que tenemos la radio pública, la radio comercial y la radio comunitaria, digamos, expresadas en esas tres emisoras que acabas de mencionar. Pues sí, efectivamente, digamos que ese nacimiento de la radio pública fue una radio que empezó a proponer también una suerte de producción radiofónica, digamos, distinta, ¿no? No solo por de dónde venía y también los contenidos que se emitían, sino también, digamos, en su calidad, sin decir que la radio comercial fuese sucia, digamos, en ese momento, no. Simplemente es la forma de producción de ese tipo de radio nacional, pues era muy distinta, muchos pregrabados, en fin, distinto a la radio comercial, la radio en vivo. Pero, y bueno, el tema de Sutatensa también, digamos, se convirtió en lo que bien anotas. O sea que sí, fueron tres medios que tomaron, digamos, un liderazgo y que fueron caminando en el tránsito de la vida. Hoy, la radio pública, bueno, para no avanzar en eso, pero sí habría que decir que sí, esos tres medios bien pudieran encarnar, digamos, la clasificación que hoy sigue teniendo las radios, digamos, con una fuerza ahora de las radios indígenas y, digamos, que las radios universitarias, que siguen estando en alguna de esas tres categorías. Tito Ballesteros, docente y coordinador de encuentros de productores y productoras de radio. Con estos dos últimos datos, radios indígenas, radios universitarias, vamos como, o ya fuiste abriendo como, ese panorama de lo que hoy el ecosistema radiofónico nos presenta. Pero antes de avanzar hacia el presente, en nuestro país, Tito, por cuestiones que tienen que ver con la organización política, existe casi desde su fundación lo que aquí llamamos el centralismo de una poderosa ciudad puerto, la ciudad capital de la República Argentina, Buenos Aires, que se expande en términos políticos, económicos, comunicacionales también, hacia el resto del territorio nacional hacia el resto de las provincias, lo cual origina un desequilibrio informativo. Los habitantes, las habitantes de provincias tienen mucha información de lo que ocurre y cuenta la televisión, las televisiones y las radios de lo que ocurre en Buenos Aires y poco de lo que ocurre en su propio territorio. Esta es una marca común con respecto al sistema de medios y de información y consumos informativos en Colombia, ¿o tiene otro matiz la realidad nacional de tu país? Yo creo que es distinta. Colombia tiene 50 millones de habitantes distribuidos en algo como 33 departamentos y 1024 municipios. Y cada uno de ellos no solo genera información, porque pues lo sabemos, sino realmente forman parte de una agenda nacional. O sea, los medios comerciales no solo miran hacia Bogotá. Aquí la vida que tiene Cali, que tiene Medellín, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Bucaramanga, toda tiene una vida en los medios de comunicación. No solo se mira hacia un sector. Se habla en algunos momentos de un centralismo, pero la realidad es que uno puede ver un periódico nacional y encuentra todo lo que ocurre en el país, en cualquier rincón de Colombia, digamos, está registrado. Los medios de comunicación igual hacen lo mismo, la radio con corresponsales. Lo que pasa es que si esa pregunta la miramos solo a los medios, digamos, comerciales, actualmente, pues bueno, hay más información que se concentra en la ciudad capital. Pero Colombia tiene una particularidad también, y es que es uno de los pocos países en la región en el que su número de radios comunitarias, el número, es muy parecido al número de radios comerciales. 1.654 radios colombianas, de las cuales 656 son comunitarias y 710 son comerciales. O sea, la diferencia entre unas y otras son casi 50. Y ojo que aquí no tenemos una ley de medios que hable de una distribución equitativa de justamente de las radios. No está escrito, pero está en la práctica. Las radios comunitarias tienen casi un 33 y las radios comerciales tendrían un 34 o 35. Y la radio pública en Colombia tiene otra particularidad, y es que hay alrededor de 100 emisoras que pertenecen al ministerio o que están, digamos, administradas o han sido adjudicadas al Ministerio de Defensa. ¿Por qué al Ministerio de Defensa? Porque la Policía Nacional de Colombia tiene emisoras, el Ejército Nacional tiene emisoras y la Marina tiene emisoras. Es decir, la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa, tiene emisoras que por supuesto las usa para hacer lo propio, lo que hacen las radios comerciales, lo que hacen las radios comunitarias, cada una cumpliendo sus objetivos. Y eso es algo también particular. Esa distribución es particular, ese número de radios comunitarias enfrentado con las comerciales es particular, y no ocurre en todos los lugares de América Latina. Por eso, muy a pesar de los pesares, pues sí hay que admitir que en términos de numeración, por lo menos de presencia en el dial, la mitad de los municipios de Colombia, la mitad, el 50% tiene una radio. Entonces, en términos de acceso, pues bueno, siempre se quisiera más, pero eso es lo que ocurre hoy en el país. Y solo para anotar un tanto, la radio nace de alguna manera impulsada por la onda corta en el país. Luego, por supuesto, con la presencia de AM. Pero en 1975 sobre 1980 aparece su hermana menor o mayor, como se quiera, que es la FM. Y allí hay una ruptura nacional en la medida en que se reparten y empiezan a pensar qué vamos a hacer. Y la radio de AM se queda con la oralidad y la música pasa a la FM. Y entonces allí aparecen ya dos vertientes. Empieza a desaparecer un poco la música de la AM. Se quedan con magazines muy en la mañana, Del Todo para Todos, una radio generalista, y la radio de FM empieza a migrar a contenidos mucho más musicales. La FM se queda con la música y la AM con la oralidad. Allí eso ocurrió hasta 1980, 1990, porque cuando llega Internet